si es una bruma pesada, digamos, para ser viendo. Claro, por ejemplo, el de ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad acá en Latinoamérica, ¿no? En general, creo que todo el mundo sabe de lo que es la delincuencia. Mira, acá en Perú, lo que es los robos, asaltos, secuestros a caminos, en taxis. Yo también en México también vimos lo de la Juárez, lo que es el terrorismo. O sea, te das cuenta de ese tipo de robos, que es otro terror, más actual. Yo creo que quizás es una película que trata lo mismo, creo que a la gente le va a pasar. En general a lo que se denomina en el cine películas de terror, es a terror sobrenatural, digamos, terror fantasioso, porque si la haces, digamos, en el fondo, una película sobre no sé, la Segunda Guerra Mundial, puede causar esa sensación, o sea, claro, el terror en ese tiento, tiempo, pero ya se llama documental, digamos. Ya sería más acción también, sí, ¿no? Género de acción y documental. Ahora, también lo paranormal, que es un tipo de terror muy bueno también para la gente que le gusta, ¿no? Es un género también. Me gusta, y que ya está viendo una película más... Mía, creo que era, no sé, cofonía, no recuerdo el nombre de la película, pero era algo de cofonía. ¿Vuelve del más allá? Creo que sí, la película. ¿Con Michael Keaton? Exactamente, sí, ¿no? Que la había visto hace mucho tiempo y la volví a ver, y era muy interesante, ¿no? Como grababan todo esto de... y causaba impacto a la gente, ¿no? Aunque realmente fue existir, no puedo negar que existe la cofonía. Hay justamente programas de televisión incluso que tratan eso. Sí, hay muchos programas. En México también hay, creo eso. Hay, sí. Se supone que el programa más fuerte de Latinoamérica es justamente uno en México. Sí, sí. Unos amigos, un tiempo tuvimos un plan de hacer un programa también así de investigación paranormal acá. Aunque acá no hay tantos fenómenos, creo, o tal vez incluso la tecnología como para hacer esa cosa. Porque supuestamente los que ya quieren tomarlo de un modo más científico, necesitas medidores de corrientes estáticas. Es una inversión muy fuerte que tampoco va a ser retribuida porque no podía venderlo. No vendería en este país. Sí, acá. Yo seguro que acá la gente preferiría, antes que llamar a un parapsicólogo o un científico que analiza casos paranormales, llamar a un chamán, a un cura, la doctora Kunti, algún curandero. O algún tipo de amuleto que lo colgarían en sus puertos, ¿no? Claro, lo normal, ¿no? Sí, Virgencita de... Que había una costumbre en Lima que era de poner las cabezas de las calaveras en la esquina de la casa y espantaba, y, o sea, imagínate, ¿no? A ese nivel, ¿no? Llega la gente, crees. Pero bueno, esto de lo de paranormal, ¿no? Sí es muy fuerte, mucha gente le ha ocurrido, yo experimenté una vez uno, que sí es real, o sea, ahora yo no sé si eso sea una persona que se ha quedado muerta o un alma de alguien, pero de qué es paranormal, qué cosa sería, demonios, nada, ¿por qué? La presencia de otras formas ultraterrenas. Claro, es lo que es un ángel, ¿no? Es un demonio que está en la tierra, ¿no? Ellos tienen un tipo de poder, ¿no? O sea, no es un fantasma que el alma de mi perrito, de una niña que fue secuestrada, asesinada, no, eso sí, yo totalmente estoy seguro de que eso no es. Yo sé que esos son demonios, los demonios hacen eso. También, digamos, en esta parte de películas, la parte gráfica, el terror psicológico, digamos, no es un monstruo sobrenatural, pero es considerada de terror, digamos, junto con Psicosis, es también El Resplandor. Es una película de Stanley de Kubrick, buenísima también, y es bastante bastante psicológico. O sea, realmente, en la parte final, los últimos, no sé, creo, 20 minutos, es cuando ya se vuelve loco el personaje. Sí, y ya, al final ya muere el crow congelado y se escapa de su familia, pero tienes a la mayoría de las películas solamente explicándote la transformación psicológica que fue sufriendo el personaje. Creo que la parte más fuerte de esa película, para que sea un terror, es la soledad que estaba toda la familia, que creo que eso fue el gran miedo. Esa soledad que una persona está fuera en un edificio, ya te causa un tipo de impresión, ¿no? Puedes escuchar algún eco de una cosa y ya te causa algo, ¿no? Y piensas a pensar en a maquinar en la cabeza qué cosa es, ¿no? Entonces imagínate, no, entonces es un fantasma, un perro, un gato, no sabes. Entonces todo eso te crea, ¿no? Y eso es lo que ha creado Kubrick en esta película. Incluso creo estar solo en tu casa te causa a veces cierta cosa. O sea, hay gente que obviamente le afecta más que otro, pero digamos, solo en tu casa sería una cosa, pero en ese caso ya era solo en una en un edificio enorme, sabiendo que la próxima persona está a kilómetros de distancia. Exactamente. Eso debe ser, o sea, bien claro, por eso que ya está mucho, ¿no? Si tú la miras por ese punto, sí,

donde ahí sí se tomó el tema de patadas, pero la una era la más impactante porque era sencillamente, tú no veías casi nada, solamente las cosas en el televisor, la chiquita que es como que secuestrada y todo eso. Eso fue muy interesante también. Sí, es verdad, sí tienes razón. Sí creo que ese tipo de películas sí todavía... Sí, y de hecho creo que es una película basada en la realidad. Sí, en testimonios, creo que supuestamente... O sea, es que supone... el fenómeno llamado poltergeist se supone que sí existe. Son como presencias que manifiestan sobre movimiento de objetos, ya interacciones a otras dimensiones, sí. Y el cine japonés y en general oriental tuvo muy buenas cintas que fueron adaptadas. Por ejemplo, el Aro, que era la original, fue Ringu, que supone fue una película muy buena y que ya la pasaron a la versión norteamericana, así como de la Maldición, también llamada The Grudge, que era creo con Sarah Michelle Gellar. Sí, muy comercial, no me gustó, pero en la versión original... Las versiones dicen que son buenísimas. Son espectaculares. Me gustó, o sea, ese tipo de películas me gustan. Pero no soy fanático, o sea, pero me gustan, o sea, puedo verlas, disfrutarlas, ¿no? Pero ya cuando llegan a un extremo, por ejemplo, como es The Link, la primera es muy buena en la versión americana, la segunda no. La segunda es como ya muy forzada, ¿no? La segunda es ya, tenemos que hacer la segunda, sí, porque vendió la primera. Y si es como la, como la, como esta, es una película que nos ha faltado, que no está por ahí, ¿no? La tienes, de Blair Witch Project. Sí, esa y la primera es muy buena. Y todavía hay algunas... La simpleza es... Hay algunas que ayudan otros medios. Por ejemplo, el caso de que se rumoreó que el Blair Witch Project era real. Sí. Y eso causó es muchísimo bueno. Más impacto. Y ahí es el marketing, ¿no? Pero la película es muy buena. Si tú la primera vez que la vi solo en la casa, cuando vivía solo, y la había visto sobre las 10 de la noche, imagínate. Me quería parar de apagar el televisor, o sea, ya era increíble. O sea, es muy buena. Pero la segunda es un bodrio total. No tiene nada que ver. Mira, aquí tengo un listado para hacerlo más rápido de película de terror, a ver cuál es de ustedes recuerdan así de buena forma. La primera, bueno, que tengo es 28 días después. Ah, sí, bueno. Esa es buenísima. Y de inicio, el término, esa me encanta cómo comienza, porque todo es desolado. Se levanta, no sabe qué ha pasado y está toda una ciudad desolada. Me gusta. La parte primera y final, bueno, eso de que ya se vuelve un hombre muy radical, post-nuclear, como se dice. Pero lo que más me gusta de esa película es el soundtrack. La película me gusta, la canción final de la película es espectacular. Hay todo un género así de ese tipo de películas, de lo que es supervivencia. Todo lo que quieres, no, principalmente a zombies. Mm. El amanecer de los zombies, el diario de los zombies, también, bueno, la pesadilla en Elm Street, Actividad Paranormal, Alien, la que hemos hablado, Alone in the Dark, que supuestamente fue una adaptación de un juego que había de computadora, que me dicen que no fue una buena adaptación. American Psycho, que es ya más, creo, tendiendo a lo que es el gore. Otra película de Jack Nicholson, justamente Hombre Lobo Americano en Londres. Esa me parece que no la vi, pero hubo buenos comentarios. Arañas, lo que decías, el Blair Witch Project. Carrie también fue muy muy conocida en su tiempo, y esa imagen de cuando la bañan de sangre, creo que era sangre animal, algo así. Es un cliché incluso para muchas cosas, para obvias y todo. Cementerio de Mascotas, la 1 al menos me gustó bastante. No la vi, me llamó mucho la atención de Cementerio de Mascotas, pero Carlos me dijo, ¿no? Sí, era algo sobre las mascotas que resucitaban, creo, ¿no? Le enterraron en un cementerio, sí. Se muere una mascota y la entierran, y supuestamente la entierran en el cementerio de mascotas y revive, pero revive como zombie neo mala. Sí. Y se le muere al papá el hijo, y está todo deprimido, y se le ocurre enterrarlo a él. Y el que, bueno, le dijo, por si acaso está para animales, pero nunca se te ocurra enterrar a una persona, para entierra al hijo, y el hijo viene y mata a todos. Entonces era como la versión zombie de Chucky, digamos. Y justamente también Chucky. Los niños del maíz también me dicen, no, esa creo que no la he visto, pero... Es muy, muy conocida esa. Sí, sí, esa que es muy buena. La primera. Esas son niños vecinos, ¿no? Sí. También... ¿Te das cuenta que los niños, en una parte de una película de terror son muy importantes, no se dan cuenta? Justo estamos hablando de las niñas gemelas o el niño en triciclo, causan terror los niños en las películas, ¿te das cuenta? Es raro, ¿no? Hablar de la ternura en una película causa terror. Claro, como que contrasta la ternura. Sí, es justamente el contraste de cosas, porque

la persona, o sea, porque puede que te contagies con el virus zombie, pero también puede que te traiga el antrax, la porcina, también la gente le asustan las propagaciones y las infecciones. Claro, es un terror, ¿no? Psicológico también. Terror psicológico. No lo ves, lo infectas y triste, ¿no? Y feo. Bueno, vamos a pasar a una segunda canción de la gente de Fobia. Esta se llama Muere por mí. Más o menos de algún comentario de esta canción. Sacrificio de alguna persona por otra persona, ¿no? Simplemente sacrificio que yo puedo hacerlo por ti y hasta podría morir por ti, algo así. Como de un mártir, un héroe. Exactamente, de eso trata. Justo estuvimos hablando hace dos semanas con la gente de Desadaptados. De esto de los héroes. Me parece que ayer creo que estuvieron con ellos, me dijeron que iban a estar. Bueno, lo haremos en otra oportunidad, no había tiempo necesario para poder, pero creo que la próxima semana sí estamos de oportunidad. Excelente, entonces bueno, pasamos con Muere por mí.

y luego termina acá. Allá. Un rapto extraterrestre puede ser. Sí, me han aducido y he terminado en este lugar. Pero creo que necesitaríamos efectivamente en algún un programa específicamente sí sobre extraterrestres, los diferentes tipos de contactos. Contactos sexuales. Sí, todos esos raptos. Raptos, sí. ¿Cuántas veces has raptado, Mari? Depende. Rapto, a mí me han secuestrado. No sé, muchas veces. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, he amanecido en lugares que no imaginaba, en cuartos que no entendía, con mujeres que no conocía, y cuando les miraba la cara ya, puta, ya perdía, ya fui, sí, y no sé, no, son tantas veces que no recuerdo. Bueno, regresando al tema, hablando de terror, habíamos hablado de, digamos, los primeros medios, películas, y luego hablamos en el segundo bloque de libros, específicamente de terror, pero aunque no había puesto en la lista, ahora me estoy acordando de que también hay una buena fuente, también música. Existe música también que habla de apariciones, de fantasmas, de cosas extrañas. Para comenzar, hablemos de esa música que es la banda sonora del clip de terror, inconfundible, La Profecía. Cuando te ponen La Profecía, te dan escalofrío. En realidad es una melodía bien escalofriante. No sé si de repente si no hubiera sido hecha para la película, ¿daría tanto miedo? No, igual estética. Igual estética, o sea. Pero si la relación es con la película, es como la del Exorcista, o sea. También. Pero La Profecía me da más miedo, sí. No sé por qué, no estoy seguro por qué me da más miedo. Música que me da miedo, sí, que no sea de películas. La de zombies. Le dije juego que hablamos con después de zombies. Zombies sí. My Neighbor. Algo de miedo, que también es un poco de gracia, ¿no? ¿Qué me da miedo de música? A ver, escuchar pongo, eso da miedo. Ya, pero digamos, está acordando que hay canciones que tal vez no necesariamente dan miedo, porque la gente a veces ni capta bien que habla la letra, pero específicamente hablan de estas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, una en inglés, que la gente. No sé, tiene un ritmo que no es tétrico, así que por eso no parece. Hotel California. Habla de alguien que se pierde en la pista manejando, en una autopista de noche, y de pronto llega a un hotel donde hay apariciones y donde te anuncian que puedes entrar pero nunca vas a salir, y que hay una especie de bestia rondando el por dentro y que los mantiene a todos cautivos. Sí, he escuchado sobre la letra, pero nunca la traducí. Sí sé que tenía que ver con apariciones, esas cosas, pero si tú lo escuchas en inglés y sabes lo que significa, suena a otra cosa en realidad, no te vas a dar cuenta. Sí, no suena tético, a diferencia de digamos, como dices, a un track de películas que efectivamente sí suenan. Te dije, eso da miedo que se quede registrado. También de música, La Casa de los Gritos. Sí, de los gritos. Esa canción, para la gente que no lo conoce, más o menos en los versos dice: hemos entrado en la casa de los gritos mientras duermen. Criaturas blancas entran y se van sin sorprender. En general habla así de parece que está inspirada en una casona limeña, donde habían justamente esos relatos de apariciones y todo eso. Así música también que me puede dar miedo. Bueno, un video. No tanto miedo, pero tampoco de cosas que todo el videoclip de Rey Tiburón de Maná. Es en un hotel abandonado donde llega alguien, toca y comienza a aparecer diferentes espectros y como que lo jalan al tipo que ha entrado a jugar con ellos. Se vuelve una fiesta así, una fiesta romana interminable, y el tipo no puede salir porque está encantado con eso, cuando todo no es real, está viviendo una ilusión, algo encantado. En realidad es una alegoría de, porque habla sobre un tipo que es un conquistador, que para con esta mujer, con la otra, y es un hedonista que vive divirtiéndose por acá, por allá, pero en realidad lo que quiere decir es que al final está solo. Hay una parte de la letra que habla así. Ese está ese miedo, que no es un miedo así tétrico, pero da miedo esas cosas como quedarse solo, sí, más psicológico. Ahorita me acuerdo también de un videoclip, no, la canción no trataba nada de eso, y menos sonaba así tan intensa, era bien popera, era de los de los Backstreet Boys tenían una, más o menos el segundo video que sacaron, si no me acuerdo, segundo o tercero, que justamente ellos llegaban a una especie de mansión, porque se les malograba el autobús, y todos iban como a dormir o a leer a una biblioteca, así cada uno por su lado, y de pronto como que despertaban y estaban transformados en monstruos. Uno era una momia, otro era un hombre lobo, un científico loco. Eran así justamente cinco personas, al final terminan en el vestíbulo de la mansión, que era así bastante, la mansión sí bastante estética. Está en toda la gente bailando, pero igual, o sea, más o menos una alegoría, o sea. Digamos, es una versión, digamos, de la metamorfosis de Kafka, que él amanece como un insecto. Bueno, no se enfocan tanto en la transformación, de repente como que están así. Ahora que pienso bien, ¿verdad que esa película que salió hace poco, Distrito 9, ya, de alguna manera tiene mucho que ver con la metamorfosis de Kafka? La tengo mi con mi papá, creo que la comenzamos a ver, pero no sé, le aburrí y me dijo, no, porque es despertarse como otro ser. En realidad, viene más que todo, es una metáfora del miedo a ser un bicho raro. Y que un día te amanezcas como un, que seas un bicho raro, o sea, un insecto, un Oscar. En general, supongo que un miedo de la gente en general es no encajar. No encajar. Porque en la sociedad tienes que encajar, se supone. Bueno. Bueno, no, o sea, encajar al menos lo suficiente como para que no te señale. Uh-huh. Claro. Pero puede ser todo lo raro que quieras dentro de tu casa. Puedes decir cacapichipoto en el teléfono con gente, a menos de que, bueno, te chuponeen. Sí, o sea, es todo miedo. Sí. Otra canción que se me viene a la mente es una canción de Café Tacuba, que se llama María, que habla justamente de una chica que murió tras un desamor, parece, y para atormentando a las parejas, y dice, se les siente en las calles. María, un fantasma, como Mónica. Sí. A mí me da miedo Mónica. Me da miedo que sea tan mal la chica. Sí. Sí, de verdad, es horrible. Te da miedo la producción. Me da miedo que alguien fuera del equipo la mire. O sea, ¿qué idea tendrá? Es muy mala. Otra canción que me puede dar miedo, en realidad, Thriller. ¿Qué no le...? Thriller fue el primer videoclip que se enfocaba fuertemente en este tema de terror, justamente con la puerta que se abre y se cierra sola. Como esta, es un efecto de sonido... Un efecto de sonido así especial. Y José, ¿cómo era? Chino José Producciones. Pero a lo que iba a ir directamente, bueno, a lo que tenía pensado para este bloque específicamente, antes de, bueno, de meter este segmentito de música. Música terrorística. Era, en general, experiencias e historias arequipeñas. Historias arequipeñas, como Mónica, ¿no? Sí, bueno, justamente eso la mencionamos en el anterior bloque, bueno, y justamente dije, sí, vamos a dejarla en pausa porque el siguiente es lo que vamos a hablar. Para la gente que, bueno, que no es de acá o que no sabe, Mónica supuestamente, en la versión resumida, es supuestamente un chico que está pasando cerca del cementerio con su moto y la ve una chica ahí sola. Entonces le dice, ¿qué ha pasado? La chica le dice que tiene frío, así, y que sí puede llevarla a su casa. Y él finalmente acepta. Y por lo que estaba haciendo frío, le pone la casaca a ella. Entonces la deja en una cerca de una casa. Él finalmente la deja y se va. Y le dice, mañana puedes venir a recoger tu casaca. Y él va al día siguiente y en la casa pregunta por Mónica. Y le dicen, no, Mónica ha muerto hace tiempo. Uh-huh. Entonces él como que no cree la versión. No cree que está muerta, entonces va al cementerio, encuentra la lápida de Mónica y encuentra su casaca ahí. Entonces, incluso una especie de versión extendida dice que el pata se vuelve loco, lo mandan a un manicomio y finalmente se escapa del manicomio, que era extrañamente cerca a unos precipicios, y él se lanza al precipicio y se muere. En la versión fílmica, que da miedo, por lo mala que es suicida. Y justamente se hizo una película sobre esto de bajo presupuesto. O sea, a pesar de todo, reconozco en general el esfuerzo de alguien por hacer un producto. Aquí no es barato y no es fácil. No, pero es que las actuaciones y la edición es puta, una cagada. Bueno, y también siguiendo violando las leyes naturales y sobrenaturales, apareció también un Hedrick Ramone de la banda Siete Leches con nosotros. ¿Qué tal? Ahí, cansado. Sí, son cinco pisos que dan miedo también a veces. Sí, dan miedo. Bueno, sobre todo cuando estás como yo, que no hay boleto ya. Justamente estábamos hablando de la película Mónica. ¿Qué te pareció, Hedrick? Que arranque la flaca nomás, hasta la wea. Así de buscar otra flaca mejor. Un poco más simpática, más claro. Bonita. Claro. Se supone que debe tener una belleza que deslumbra a ella. Se supone que es la muerta buena. Pero nada que ver con la flaca. Las actuaciones son malas. Debería ser más buena todavía. El único que tiene una actuación más o menos decente es el protagonista. Y hay algo. Bueno, pero lo demás. En general se dice que el protagonista, obviamente, lo eliges por ser el mejor actor entre el cast que tiene. Oye, pero la verdad es que hay hartos actores en Arequipa. Aunque, bueno, ¿qué quieres ser elegido? El detalle, hermanos, vecinos. Digamos, lo que comentó específicamente Miguel Darreda en el anterior programa era que no hay actores malos, sino directores malos. ¿Qué dice malos? Supuestamente, no solamente elegir, sino que supuestamente un buen director debe poder dirigirte bien y hacer que lo hagas mejor de tu capacidad normal. Sí, pero cuando eres malo, eres malo. Y aunque esté acá Steven Spielberg, no te vas a hacer actuar como Marlon Brando, o por lo menos inicientemente, si eres mal, no sabes actuar, no vas a hacerlo. Ya. Supongo que la parte de casting también es importante. La edición también da miedo. La edición sí da miedo. Hay unos cortes más bruscos, unos le dicen Jack Cat que pucha, los trabajos que hacemos en la universidad no tienen esas porquerías de cortes. No sé cómo los tienen ensamblados. ¿Lo editaron con Movie Maker? No, creo que lo usaron. No, ni siquiera lo editaron con Movie Maker. Lo juntaron con Pause y Rec en un VHS. Eso debe ser. Supongo que sí, eso. Estábamos hablando también, Hedrick, de generar historias de terror arequipeñas o experiencias que hayas tenido. A ver, ¿tú has tenido alguna experiencia sobrenatural? Me imagino que borracho también pasa, ¿no? Yo iba demasiado. A ver, ¿cuál te digo? Pues en Víctor me pasó una, pero no sé si eres tan ebrio, que hay una tienda ahí en Víctor. Se dice que debajo de toda esa tienda hay como túneles que conectan los diferentes, ¿qué te digo? Diferentes escenas antiguas que conectaban por túneles. Y un día fuimos con unos patas en la noche, estábamos ahí tomando, y nos fuimos para chequear. Y así de la nada, pues estábamos entrando a esa tienda vieja, y no sé si era así por WhatsApp, pero puta, salió una vaca caminando así, como corriendo, chiquita. Y salió un perrito corriendo, pero según lo que dicen que los pobladores de Víctor, que son los esquiles, creo que le llaman, es una especie de, ¿qué te digo?, de personas chiquitas, así tipo duendes. Es una cuestión así que dicen que sí habitan ahí, porque, bueno, hay bastante antiguo de eso, no muy bien, pero eso vimos con los patas, que tenía unas cosas así corriendo detrás de esa chompa roja, esa nueva, salió corriendo así en la noche. Pero ya, pues, chequeamos, pero según lo que dicen por los pobladores. O sea, los gentiles son como especie de gnomos, duendes. No, una vaina así. ¿Alguna historia que tengas tú, Marius, alguna experiencia sobrenatural que hayas...? En realidad, lo que me pasa es que cuando estoy saqueado, siento que miro cosas en la oscuridad, no sé. Ya, pero bueno, entonces, de todas formas, a ver, vayamos a alguna experiencia sin estimulantes. Sin estimulantes. A ver. No, en realidad nunca he visto, quisiera ver, nunca he visto nada extraño. Ah, no, yo también lo mismo. O sea, yo no soy del todo escéptico, sino sencillamente no he tenido la experiencia, por eso que no lo sé. Yo también soy como tú, no soy todo escéptico, pero es que entre que dudo y no sé, puede ser real, puede ser que las cosas existan, pero no sé. Creo que existe, porque ahora sí me acordé, en Cusco, la jato de un tío que tengo. Mi tío fue, su esposa trabaja en una provincia ahí del Cusco, y supuestamente era donde me echó tu pajamar, esa cuestión, y se trajeron un cráneo, un cráneo antiguo, y lo pusieron pues en la puerta, sino tipo, como pones una virgen, una imagen, ¿no? Y lo pusieron ahí. Ya, pues la cuestión es que cuando yo fui por primera vez, agarramos, y yo le pregunté, ¿por qué es ese cráneo ahí, no? ¿De quién era? No sé, no, que lo, dijo que no, que lo habían encontrado ahí, y que lo ponían para que subiera la casa. Bueno, le dije, hasta ahí, bueno, son costumbres, ¿no? Y me dijo mi tía de que si en la noche pasaba algo, no me asustara, que es algo normal. Y dije, ¿qué va a pasar? Le dije, ¿no? Me dijo, sí, va a venir a molestarte un ratito. Le dije, ¿no? Pero agarramos y con mi primo más, porque mi primo también estaba asustado, estaba así, decía. Y resulta de que llegó la noche y nos echamos por haber tenido los videos ahí, para de jatear. Y apagamos la tele, todo, y en promeso de las 11, 12, ya cuando todo estaba oscuro, sentíamos pasos por el segundo piso, como la grave, el piso era de madera, se sentían que caminaba. Y dije, pues era mi prima, ¿no? Que quiere estar caminando, ¿no? Y toda la noche era eso. Y cuando yo empezaba a agarrar sueño, cuando tú sabes que estás así, ya se te vienes al sueño, empezaba a correr así, la verdad. Y toda la noche hacía eso. Y hasta que un momento yo pensaba que a mi primo me estaba vacilando y que estaba haciendo eso. Y en eso me paro y abro la puerta y no había nada. Ya me friqué un poco y dije, padre. Y otra vez me voy a echar a la cama y vuelvo a hacer eso. Vuelvo a hacer eso con la ventana. Y entonces una vez ya me aguanté, ya le agarré y le dije, bueno, me paré asado porque no me dejaba dormir. Y dije, ya déjame en paz, me dije una clase de palabras. Y agarra y parece que te cruza, pues, y agarra y pum, pum, pum, empieza a chascar ya la puerta con fuerza. Ya con eso me quedó tanto remedio, pues. Y al día siguiente, pues, le cuento a mi tía y me dice, ¿por qué? Que sí es verdad, que sí ha sido ella, no me está molestando, ha sido justamente el cráneo, ¿no? Que se hace en la noche, porque dice que a los varones que van a la casa a descansar, como es un tipo hotel, siempre los molesta. Pero dice que más allá de eso no, no es problema, pero sí molesta. ¿Y por qué los molestan los varones? ¿Quieren echar? Supuestamente dice que es el cráneo de una mujer antigua, pues. Ah, es una mujer. Con los varones se las agarra, no los deja dormir. Ah, ¿no? Ya. Y te jode la primera noche y después de ahí es normal. Ya no pasó, no vuelve a pasar nada. Hasta el último día también que me retiré de la casa de mi vida. Uh-huh. Esa fue la noche. Y yo sí creo por eso de que sí hay algo extraño. O sea, esa calaca podría cantar, los hombres son una basura. Sí, es fácil la que se quiere dejar bestiar. Tú pagándolo ya sacó la vuelta, seguro, ¿verdad? En realidad, hay una cosa por lo que creo que es cierto. Hay muchas experiencias de personas que cuentan esas cosas. Y sobre todo, esa de cuando las almas se despiden. Que se supone que esa persona está muriendo o muerta, o acaba de morir, y alguna persona que no está enterado de eso, mira, ¿cómo le dicen? Doppelganger, creo, algo así. Doppelganger. Sí, al doble, no sé, al fantasma de esa persona que está despidiendo de ella, ¿sabes? Y ya quiere, es como que se despide. Si se va a partir, quiere despedirse de las personas que más o menos algo así. La sombra del amor. Uh-huh. Y tantas personas he escuchado que les ha pasado eso desde algo de cierto, ¿no? También hay la mayor parte de la zona que según sé que a ti te gusta frecuentar la parte de Chilina. Ah, donde hay hay un puentín. Hay un, sí, en la parte donde hacen puentín, pero por ahí hay una tremenda zona de arboledas de cerca chacras, donde existe una casa abandonada, una especie de no he estado yo ahí, pero dicen que no es una choza, es realmente una casa abandonada, donde que tiene una sola puerta, porque dicen que los demás ventanas y todo está tapeado. Y ahí se dicen muchas historias. Por ejemplo, mi primo iba ahí, incluso de noche algunas veces dicen que pasan, aunque ahora se pone que es peligroso porque ahí dice que hay asaltos, incluso te pueden hasta asesinar. Hay gente así muy muy peligrosa. Pero fuera de eso, dice que una vez fueron a esa casa entre varias personas y habían entrado. Y de pronto todos comenzaron a salir. Dice que hay un cuarto en la parte de atrás que está cerrado, o sea, está totalmente tapiado, solamente hay una puerta de entrada. Y dice que mi primo y un amigo suyo estaban ahí mismo y estaban saliendo y de pronto sintieron como un ruido, voltearon y vieron una persona ahí. ¿Ah, qué? Y salieron así rápido, medio pateado, pensaban que puede ser un delincuente, algo. Y fueron a la salida, una sola salida de la casa, y le dijeron a sus amigos, oye, hay una persona aquí dentro. Le hemos visto una persona y entraron en él y no había nadie. Y incluso ahora se dice que para la gente que ha vuelto a ir, que hay que ahí usan gente así medio fanática de cultos, de sectas, dice que ahí hacen rituales satánicos, no sé pues si funcionen, pero dicen que encuentras pentagramas, sí, sí, encuentras sangre, esperemos, de animales, uh-huh, así cosas, sí, encuentras cosas raras. Es una, sí, esa es la que queda abajo del jato, pues no es que es la parte de arriba, el camino a Chati, ¿no es cierto? O sea, Cani, que le llama, en la parte de abajo. ¿Sí? Sí, hay una casa, pues. Y entonces fuimos con los patas, así como yendo el río, a veces nosotros a vacilarnos, ¿no? ¿Eso es camino a Chati? Sí, allá abajo en Chilina. No, es Arcán, acá, en Caima. Claro. En Chilina, la parte de abajo. Sí, ahí está Cani. Es una casa, pero no, es una casa, Y sí, pues, yo una vez bajamos con los patas, fuimos al río ahí, vacilarnos un rato, ¿no? Y cruzamos al frente donde ya queda esta posición. Uh-huh. Es una casa, pues, donde adentro, pues, de verdad, está todo taponeado y encuentras pentagramas, encuentras cosas así, pues, tipo, como si no hubieran estado haciendo rituales. Sí, sí, yo sí le vi. Bueno, o sea, de todas formas, yo, en la parte práctica, fuera de temer encontrarme con espectros ahí, o sea, de hecho los espectros... Con enfermo, estoy loco. Los espectros es lo mínimo, lo que menos te debe sí, asustar, porque estoy seguro que hay hasta gente armada, o sea, gente con cuchillos, gente con pistolas, que están saliendo. Se presta para hacer todo. También, tú tenías una historia de un amigo tuyo, de la novia. Ah, de tu amigo Steven. Claro, mi amigo Steven, era. Steven. Sí, me acuerdo, es por el aeropuerto. Camino a Nazareno, había paraíso, no me acuerdo para allá. Hay una abandonada que parece una U. Ya, la cuestión es que no siempre para abandonado, pero me cuenta mi amigo que él se venía del Cerro Colorado, tranquilo, manejando, no había tomado nada, que animó para que dude de su historia, ¿no? Y es una persona bien escéptica él también, no cree en nada de ese tipo de cosas. Y se venía de su flaca, esto de las 10 de la noche, de su carro. Y estaba llegando ya cerca del aeropuerto, abandonada. Y de la nada dice de que no estaba manejando mucha velocidad, estaba viendo los cuantos, las 25, 30, bajo. Y está avanzando y delante de él, justo en la abandonada, en la parte más honda, se le presenta una novia delante del carro. Él está avanzando, se le planta ahí. Según lo que él me cuenta, que era el Tata, era con el cabello largo y estaba completamente con un vestido de novia, pero de esos antiguos, que al toque te das cuenta por lo que está. Y se le paró, él estaba acá, él estaba mirándola, pero dice que era alta, o sea, bien alta, y bien flaca. Y agarra, y mi pata hace un poquito que se estiqueó, ¿no? En un rato el carro se asustó, y la cuestión dice que mi pata le estaba mirando y al ratito quería, ¿no?, cambiar la volante, y la placa ya estaba casi cortada, como queriendo abrir la puerta. Y mi pata agarró y aceleró nomás, pues, y avanzó y llegó hasta una esquina donde había una tienda, y ahí recién le vino por el shock, ¿no? Y después mi pata, pues, se puso a pensar y no sé si habrá sido por eso, pero se quedó un rato friki y lo llamó a su tío para que lo arrojó porque estaba mal, incluso puso a vomitar, imagino que por la impresión. Y bueno, quizás ha sido para eso, porque después de un cierto tiempo chocó su carro, tuvo un accidente. No sabemos si habrá sido para eso, ¿no?, que vio esta cuestión. Pero bueno, eso le pasó, pues, y al menos con los amigos, pues, le lo molestamos y le decimos, no, según esta cuestión te ha avisado, no sé, que has visto eso y por eso es que se pasaba de eso. Era la novia fantasma. La novia fantasma parece que ha sido. Y creo que me dijiste que también que al día siguiente pasó por ese mismo sitio. Al día siguiente, pues, había pasado, había habido un accidente ahí también. Había un accidente en el mismo sitio. Yo me acuerdo que estaba pasando con el carro y estaban ahí los medios de prensa, ¿no? Ahora, pues, parece que había pasado algo ahí. Y algo raro, ¿no? No sé un accidente. ¿No será que las personas que ven eso se quedan tanto que tienen, no sé, como que entran en choque y les pasan los accidentes? Debe ser, no sé, porque yo también ahí suelo, como voy a visitar a mis amigos de Tamar, suelo pasar por ahí la noche. Porque... ¿Y nadie tiene alguna historia relacionada a ese fantasma? No. Hasta ahorita que ella pregunta, a mis amigos les he contado, pero ninguno de los que vive por allá me ha dicho de que les ha pasado alguna vez. Pero sí han escuchado que siempre suelen pasar cosas ahí. Es una donada, pues bien. ¿Tú tenías ahí? No hay luz. No hay nada de luz, es como que te digo, a ver, todo mercaderes, y todo, desde como comienza la catedral hasta la Gran Vía, todo mercaderes, sin luz prácticamente, claro. ¿Como una especie de purgatorio de accidentes, una, algo así? Sí, el camino. A partir de la otra, para alentar en la calle, pues recién comienza el curso. De repente, el lugar me penan las almas de los que han muerto sentados ahí. Incluso alguna vez escuché una especie de historia, de mito, de que dicen que cuando alguien se le aparece esta clase de ánimas también le dicen. Es como que te están llamando, y que tienes, y que la gente que ha visto eso en un tiempo, a veces les ha pasado un accidente o incluso ha muerto. Entonces como que el otro lado te está llamando. Eso es lo que pensábamos con los amigos, porque nunca les podía pasar nada, y por lo general fue borracho, te la podemos creer más una vez, pero él está sano, y es lo peor, pues, porque y él no miente, pues, y tampoco, como no creen eso, era, no nos podía mentir, y estaba realmente mal cuando nos contó. Y después se accidentó, pues por eso creemos que ha tenido relaciones en cuestión, y desde la novia, ¿no? La novia. Sí, justamente, en general creo que eso a veces puede ya sugestionar a la gente. Sí, de hecho, te quedas un poco asustado, no sé, bueno... La experiencia más cercana que he tenido, que hasta ahora no estamos muy seguros, es que estuve de visita a donde vivía en Coajone con un amigo, el infame Kion, y bueno, fuimos a visitar la parte de arriba, que es la Villa Botiflaca, y en la parte de arriba, ya que ahora hay menos trabajadores, existe toda una zona que está abandonada. Están las casas sin nadie, y están, incluso ves las... Es muy tétrica la visión, que fuimos incluso en el día. Ves las ventanas rotas, todas las casas abandonadas, pero ves incluso, aunque bueno, ves papeles, cosas ahí metidas dentro de la casa, como especie de mini depósitos. Pero estábamos avanzando por una de las calles, incluso estaba filmando el guión, y con mi cámara pequeña, y estamos caminando, y de pronto escuchamos un golpe en una ventana. Y volteamos y no había nadie en esa zona. Bueno, entonces, no sabemos, tal vez un pajarito se estalló contra la ventana, ¿qué puede ser? Pero eso es, no sé, probablemente lo más cercano que hemos tenido, pero también a mí se me bajó, creo que se me bajó la presión, y dije, vámonos, corrimos hacia el carro y nos volamos. Y en medio, y en la pista, y el camino de vuelta a Coajone, a la Villa Coajone, se nos maduró el carro. Qué miedo. Después de eso. Sí, se nos plantó un toque el carro y ya, pues, ¿no? Unas 10 minutos, más que nos demoró, que yo no sé qué estuvo moviendo, pero al final le llegó y nos fuimos. A mí, en realidad, que recuerdo, me pasó algo, pero no en la vida real, sino, bueno, lo hace un sueño. Y yo soñé hace años que mi abuelo se moría y que cuando estábamos velándolo, se levantaba del ataúd. Así como fuera vivo, normal, y comenzaba a caminar, que se llama, mientras todos estaban alarmados, comenzaba a caminar por toda la sala donde estaban velándolo. A las 2 semanas creo que murió mi abuelo. No se levantó. Pero no había una música de fondo en tu sueño así de no, ese tiempo no estaba, más yo hace como 10 años. Oye, no, pero si lo hubieras escuchado, también leí, de pronto te acordabas, así, oye, esta canción la escuché, esa canción sueño. Esa canción me da miedo por estúpida. Me da miedo que hay gente que puede escribir la canción así. Da miedo que la gente piense que se lo están cagado. Y lo que se le eche. No, sí, es tan ridículo como escribir me comí un jodón, o sea. Sí. No, ya es demasiado, ya. Bueno, Bueno, entonces le damos una pausa. Y una cosa más que recuerdo. Tengo una niña que se accidentó y falleció en accidente. Sus papás nos contaron de que, bueno, no sé si era verdad eso, o alguien estaba jodiendo, que les mandaba, que le llegaba después de la muerte de ella, mensajes que estaban, cuando te dices, su hermana había estado en un accidente, había sobrevivido de milagro, su abuelo había muerto en un accidente, le llegaban mensajes del número de ella, que se llama a los celulares de sus papás, diciendo que estaba bien, que ya no se preocupe. Y pero ese celular no tenía alguien, no habría tenido otra persona, no sé, como para ayudarlos y consolarlos. Supuestamente nadie lo recuperó, se perdió en el accidente. Destruyó, no era posible, pero bueno. Alguien se llevó el chip. Quién sabe. Quería saber, pero... solo mensajes desde más allá. Pero eran mensajes de nada malo, solo que y estaba bien y que no se preocupen más. Su padre murió al año. No, tuve un accidente también. Pero diferente, este fue el tráfico, ese fue en una pelea que, no me tranquilo, pero fue una pelea y cayó de espalda y echó la cabeza y falleció. A veces dicen que hay en la familia pues, sucede eso. Que a veces una muerte se lleva, un muerto se lleva a otro. Sí, es verdad. A veces hay una secuencia de accidentes y ni siquiera relacionados, por diferentes motivos, pero... En mi caso, una amiga se llevó a un amigo. Porque esa chica que murió, mi amiga, a los meses, me llaman por teléfono un pata, yo estaba en el examen y me dice, vamos a chupar, ¿cómo es? Ya, bueno, chupamos. Mi pata la semana fallece, era cobrador de un ómnibus. Falleció en un accidente ahí por Boca Chacra. Y así, bueno. Uno para los. Bueno, y terminamos este segmento que viola las leyes de tiempo-espacio para regresar al último bloque con Fobia. Pero vamos a primero pasar con una última canción de ellos. Esto se llama Sentimental Vacío. Chao. Entonces, pasamos a Sentimental Vacío. Chao. Thank you. Bueno, vamos a pasar a una última, a la última parte del programa, lo más, a la pregunta obligada. ¿Qué planes tiene Fobia para más adelante? Bueno, en este momento estamos ya presentando el disco, ya está a la venta. Primero viene un video, tenemos tocadas fuera de la ciudad, en provincias, también en la capital. Y bueno, ya empezamos a lanzar el disco con mayor fuerza. El día de hoy empezamos la nueva etapa de la banda con la presentación oficial del nuevo disco y bueno, se vienen buenas cosas para la banda, presentaciones en nuestras ciudades, está saliendo. Y bueno, seguir trabajando, seguir mostrando lo que somos, ¿no? Y hacer lo que nos gusta, hacer música. Excelente. Bueno, entonces, ya vamos despidiendo este programa sobre terror. Y bueno, yo soy Rodrigo, vamos a estar la próxima semana con la gente de la revista Mucha Pinta, vamos a estar hablando acerca de deportes, entonces síganos la próxima semana si quieren. Y como siempre queremos mandar un saludo a toda la gente de Otaku Medios y desearle a Dieter que se mejore pronto. Gracias. Y la próxima semana, una escalofriante entrevista a la gente de la revista Mucha Pinta con el tema deportes. Si te quieren enjaular, te hace padecer, si quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde puedas hablar, quiero un lugar donde puedas saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Quieres enseñar a todos responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.